Te doy la bienvenida al capítulo 1 de mi podcast. Soy Federico Bustos y creé este espacio para hablar de inversiones y de desarrollo personal. Así que hoy, en nuestro primer capítulo, vamos a hablar de mi historia y vamos a hacer una introducción a este canal. Así que si estás preparado, vamos a comenzar. Bueno, antes que nada quiero darte la bienvenida y vamos a hablar un poquito de qué va a ir este podcast, de qué va a ser nuestro canal y finalmente sobre el final del capítulo. Bueno, prácticamente todo el capítulo va a ser sobre mi historia y cómo pude progresar para que también encuentres cierta manera, cierta inspiración y puedas ver que esto es posible, que el desarrollo personal es posible, que crecer como persona es posible, que lograr objetivos interesantes y dar un cambio en tu vida es totalmente posible. Así que primero, términos y condiciones, mis queridos amigos, son podcasts que van a durar aproximadamente unos 15 minutos por cada capítulo. Creo que es suficiente tiempo para que puedas, por ejemplo, transportarte al trabajo, o sea, tomarte el bus, tomarte el metro, o ponerte en el auto directamente y poner este capítulo de podcast y puedas tener cierta motivación, cierta inspiración para que puedas arrancar la semana con toda la energía. Por eso también es que cada capítulo va a estar disponible los días lunes para que empieces la semana motivado, para que realmente tengas la energía para llevar la semana adelante. Y obviamente, si por alguna razón no pudiste escuchar el podcast el día lunes, pues puedas pasarlo al día martes, ¿no? Y bueno, tengas toda la semana por delante para motivarte, para inspirarte y para encontrar algo que también obviamente te dé satisfacción, ojalá pueda entretenerte también. Para las personas que nunca me han escuchado, para las personas que esta es la primera vez que escuchan sobre mí, obviamente te habrás dado cuenta ya por el acento que soy argentino, me fascina la carne como buen argentino, realmente no conozco ningún vegetariano argentino, no existe, creo que esa combinación no existe en la faz de la tierra. Bueno, bien, entonces Quiero comentarte un poco cómo fueron mis inicios y cómo me convertí en trader, cómo me convertí en coach de inversiones, porque en realidad no es que esto sea sobre mí y sobre qué bien que hago las cosas, ni mucho menos. Es simplemente porque quiero que veas que cuando se tiene ganas, cuando se tiene la educación correcta, cuando se siguen ciertos patrones, se pueden realmente alcanzar grandes objetivos. Entonces, aunque hoy voy a compartir mi historia contigo, también voy a ir contándote en cada capítulo de este podcast diferentes tips relacionados al trading o no, más asignados o más orientados tal vez al desarrollo personal, pero sí diferentes tips que te ayuden a avanzar con tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar de, no sé, constancia, ¿no? Que es una de las cosas que quiero hablar hoy en el capítulo. Y cuando vos tenés constancia, realmente te va a ayudar para bajar de peso, te va a ayudar para ahorrar dinero, te va a ayudar a invertir mejor. Entonces, este tipo de cosas son las que quiero que hablemos a lo largo de los diferentes capítulos del podcast. Así que bueno, comienzo con la historia de una vez por todas, porque como buen argentino podría estar hablando durante horas y no llegar a ningún lado. es un don que nos dio la vida a los argentinos. Así que arranco. Bien, nací en Argentina, soy hijo único y me crié con una madre soltera. Y la verdad es que no fue nada sencillo, no fue nada simple porque la verdad es que vengo de una familia muy humilde, donde teníamos varios problemas económicos, ¿no? Varios problemas financieros. Y la verdad es que me acuerdo, por ejemplo, cuando comencé el primario, estaba en un pueblito pequeño en las afueras de Buenos Aires, y ya con 6 años me tenía que buscar la vida para irme solo a la escuela en bicicleta. Así que imagínense un pelirrojito pequeñito en una bicicleta roja, toda media destartalada y tal, tratando de ir adelante, ¿no? Y vivía prácticamente solo porque mi madre obviamente se tenía que levantar temprano, ir al trabajo, porque era la única fuente de ingresos que tenía en casa, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo de mi madre a las 8 de la mañana ya salir de casa, una leona. La verdad es que tengo que admitir que mi madre ha sido una leona y ha tenido una actitud muy buena con su vida. Y bueno, claro, mi madre, o sea, salía de casa y volvía hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando yo volvía de la escuela solo también. Y bueno, fueron etapas difíciles. Así que luego, bueno, me terminé el secundario y me mudé a Buenos Aires, ¿no? Pero también en la época del secundario tengo que decir que nada fue muy fácil. Me acuerdo que en los últimos años de secundaria nos levantábamos con mi madre muy temprano, eso de las 5 de la mañana, y amasaba pan con ella. Y hacíamos pan y luego yo me lo llevaba a la escuela y lo vendía el pan en la escuela, y de esa manera pues nos juntábamos un poquito de dinero y con eso podíamos comer, podíamos pagar las facturas, porque todo esto fue allá por el año 2000, cuando estaba terminando el secundario, 2000-2001, que fue cuando Argentina tuvo esta crisis súper fuerte, esta crisis financiera, donde estuvo el corralito y realmente fue un desastre. Y mucha gente la pasó muy mal y nosotros estábamos en esa lista. Así que bueno, después me tocó mudarme a Buenos Aires a estudiar en la universidad. Y estudié administración de empresas hoteleras, o sea, administración de empresas especializado en el rubro hotelero. Y bueno, obviamente toda la motivación de ser un gerente de hotel, de ser el director del hotel y tal. Lo que no te dicen es que cuando estudias hotelería tenés que arrancar de abajo, y eso significa arrancar de camarero, arrancar con los puestos que nadie quiere cumplir, porque obviamente tenés que pagar el derecho de piso como se paga en cualquier lado. Y bueno, no le escapé a esa situación. ¿Qué fue lo que por ahí fue muy lindo en esta etapa? Es que cuando tuve mi primera experiencia, fue una experiencia, una práctica, como le dicen en España, en Argentina es una pasantía, que es prácticamente un trabajo no remunerado. ¿Y qué fue lo lindo? Bueno, que entre 80 personas que nos presentamos a estas prácticas, había unos 5 o 6 puestos disponibles para estas prácticas, nos presentamos 80, de esas 80 personas, quedamos 20 y nos dieron un puesto de pasantía, un puesto de prácticas a esas 20 personas. Y realmente me dio mucho orgullo porque yo no hablaba una gota de inglés. Literalmente lo único que sabía decir en inglés era hello, y lo decía mal. no tenía acento, no, un desastre. Pero bueno, creo que me gané ese puesto con la actitud y con las ganas de dar lo mejor de mí, ¿no? Si algo que me enseñó mi madre, y es algo que pude siempre implementar en la vida, fue poner una actitud de león, poner el pecho a la situación en todo momento y dar lo mejor de uno mismo. Y eso realmente le tengo que agradecer a mi madre por esa actitud mental que he absorbido de ella, ¿no? Y bueno, en esta práctica, en este hotel en Buenos Aires, trabajaba normalmente 6 horas, era mi turno, y 4 o 6 horas, en realidad no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que muchas veces, o sea, mi turno era por la mañana porque yo iba a la escuela, a la universidad, a la tarde, y pensé que tenía 18, 19 años. Y a veces pasaba que estaba en la universidad, me llamaban del hotel y me decían: Fede, mirá, nos faltó alguien, por favor, podés venir a cubrir a la tarde-noche, podés aunque sea venir otras 3 o 4 horas. Recuerden que esto es gratis, yo estaba trabajando gratis. Y bueno, sí, le dije que sí, decía que sí, era para mí un placer poder ayudar, para mí aprender más. Siempre, obviamente, la idea de ayudar está, pero también uno tiene que pensar para uno mismo, ¿no? Y bueno, yo lo veía como una oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Y bueno, entre esas 20 personas que hicimos esta práctica, al final se creó un puesto laboral, un puesto de remunerado, de decir, bueno, vas a trabajar fijo. Y claro, con toda esta actitud de ayudar, con esta actitud de estar siempre presente y disponible cuando me necesitaban, cuando surgió esta vacante en el hotel, no lo dudaron y me dieron el puesto. Y de vuelta, creo que fue por la actitud más que por las aptitudes. O sea, lo que te digo, nunca había trabajado en un hotel, nunca había trabajado prácticamente en ningún lado, o sea, más que algún trabajito de fin de semana y tal, ¿no? Y la cuestión que quiero transmitirte acá es que a veces la actitud que uno predispone puede ser un cambio radical en tu vida. Ojalá que tomes esto. Y bueno, estuve en Argentina alrededor de... Perdón, en Argentina no, en Buenos Aires y en este hotel 2 años y luego me cambié de hotel. Así que en realidad estuve en Buenos Aires alrededor de 4 años. Trabajé en 2 hoteles 5 estrellas de lujo. Pero siempre de camarero o de bartender o haciendo cosas por el estilo. Lo interesante es que por ahí uno empieza a ver y vas a ver cómo esto se evoluciona más adelante en los otros capítulos, pero empezás a ver un estilo de vida que te llama la atención. ¿Ves? Cómo alguien se puede permitir gastarse 15, 20 dólares en un cóctel, se puede permitir gastar 100, 150 dólares en una cena, y te puedes permitir 400 o 500 dólares por noche por habitación, ¿no? Entonces dices, wow, acá hay un mundo diferente, hay un mundo más lindo por vivir, ¿no? Por más cosas que son lindas, qué sé yo, la comida buena sale dinero, los hoteles buenos salen dinero, la bebida buena sale dinero, la ropa buena sale dinero, y obviamente hay que trabajar o hay que saber cómo alcanzar ese tipo de bienes que uno realmente desea. Así que bueno, me salió luego una práctica pagada en Estados Unidos a través de hotelería. Así que bueno, esa fue en el 2006, fue cuando realmente me salió esta oportunidad de irme a Estados Unidos, y en enero del 2006 me mudé a Estados Unidos trabajando para un hotel, prácticamente el hotel más prestigioso del mundo, el Ritz-Carlton. Fue una experiencia maravillosa porque obviamente fue la primera vez afuera de Argentina, empecé a ganar mucho más dinero, y lo que sí empecé a escuchar era como la gente hablaba de inversiones, como la gente empezaban a decir, no, porque invertí en casas, compré acciones, y fue así realmente como por primera vez me involucré, me interesé en el mundo de las acciones. Y bueno, me estaba por volver a Argentina de vacaciones. La pasantía esta fue 1 año y medio, todo el 2006 y la mitad del 2007. Y en uno de estos viajes a Argentina, que volvía por vacaciones, un amigo me dice, che, comprame una Mac, ¿me puedes comprar una computadora Mac? Yo no tenía ni idea de lo que era. Y digo, ¿una qué? Y me dice, una Mac, una de estas de las manzanitas. Y bueno, da la casualidad de que... Digo, bueno, dale, te lo compro. Y empiezo a buscar en internet, ¿no? Y como estaba buscando información para empezar a invertir, y empecé a buscar que estas computadoras eran muy buenas, pero que había muy pocas computadoras en el mercado, dije, wow, qué buena oportunidad para invertir en acciones. Y bueno, así que fue mi primera inversión allá por el año 2006-2007. Mi primera inversión fue comprar acciones de Apple. Y te preguntarás cómo fue, cómo me fue. Bueno, la verdad que era fantástico porque tenía alrededor de 22, 23 años y por ahí abría la cuenta de mi broker y tenía 200 o 300 dólares más que el día anterior sin haber hecho nada, ¿no? Y no tenía ni idea de por qué tenía el dinero ahí, por qué tenía más dinero, no entendía nada. Así que bueno, era como maravilloso porque veía que tenía más dinero, que ganaba más dinero, y bueno, fue realmente una experiencia excelente hasta que llegó el año 2008, y no sé si se acordarán que tuvimos la crisis financiera y realmente todas las acciones se desplomaron, incluso la de Apple, y perdí la verdad que mucho capital. Así que primera lección que deberías aprender, primera lección que deberías tener en cuenta es no invertir en los mercados sin la educación suficiente. Así que lamentablemente me tuve que ir de Estados Unidos porque ya se había terminado mi pasantía, y cuando estaba en Argentina pues tuve que vender las acciones y perdí mucho capital. Así que bueno, esa fue mi primera parte, cómo empecé a invertir en los mercados, cómo empecé a involucrarme y a escuchar a personas que obviamente vivían de una manera muy lujosa a lograr vivir con un estilo de vida alto, y realmente me llamaba la atención. Así que así fue como empecé a invertir en los mercados. En el próximo capítulo voy a contarte un poquito más sobre cómo invertí en los mercados, cómo realmente pude llegar a Londres y convertirme en un coach y realmente saltar de lleno al mundo financiero. Así que espero que hayas disfrutado de este podcast. Va a ser un placer para mí que me dejes un comentario. Va a ser un placer para mí que lo compartas. Va a ser un placer que me comentes qué te gustaría escuchar. Y con todo el gusto del mundo voy a hablar al respecto. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo.